pero tiene que ver con esta, en esta etapa patética que estamos viviendo a nivel nacional y también provincial, porque las necesidades que está habiendo en los barrios de Santa Rosa es mucha y es la verdad que es acuciante. Nosotros ahora vamos a hablar unos minutos con Soledad, que es la, entre comillas, responsable del comedor del barrio Nelson Mandela. Este comedor funciona en la calle Cavero y Tour, es el corazón del barrio Nelson Mandela. Hace más de 2 años que está funcionando este comedor y esta gente ha salido a contar por las redes sociales que están preocupados por la situación que se está viviendo a nivel social. Ellos padecen y lo ven todos los días, la cantidad de familias directamente que vienen a pedir para comer, para vestirse, y ellos están viendo con preocupación esta situación y donde hay necesidades básicas que están siendo insuficientes porque hay gente que no tiene ni para comer. Vamos a hablar unos minutos porque ella nos va a contar una situación que ahora implementaron y que están estudiándola y viéndola con las mamás que también ayudan aquí en el comedor. Nosotros nos vamos a acercar, te cuento, Juan Pablo, le cuento a la audiencia, estamos dentro de la casa de Soledad, ella está con un bebé que le está dando el pecho, así que vamos a tener paciencia, si no se enloquece el gordo, vamos a poder hablar tranquilos. Soledad, buen día, ¿cómo estás? Contanos cuál es la idea que tienen desde el merendero para poder ayudar a esta situación. Buen día. Bueno, primero y principal, la idea sería que la municipalidad se haga cargo de las viandas para la familia, ya que no podemos armar un comedor porque no tenemos un espacio físico. Y si bien la municipalidad no se hace cargo, hacer una colecta de alimentos y entregar bolsas de alimentos, o bien yo pongo mi casa para poder hacer las viandas y que la gente se lleve su comida a su casa. ¿Cuánta gente más o menos están viniendo a tu casa? Que en realidad que es tu casa y en la parte de adelante está sirviendo la comida. Y realmente muchas, ya no la contamos, pero alrededor de más de 40 chicos, mamás, más de 10 familias con decirte, y es constante todos los días venir a pedir leche o pan o masita porque no tienen para comer. Bien, la idea es armar una especie de censo de cuánta gente viene para poder reclamarle a la municipalidad que los ayude por lo menos con las viandas. Claro, tal cual. Como la gente de acá, nosotros acá estamos en la nada prácticamente, como la gente no entra a las viandas municipales porque están todas completas, la idea es hacer un censo de las familias que realmente lo necesitan, más numerosas, y darles la vianda. Bien, la gente me decía que se acercaba, ya no solamente para pedir comida, sino también para pedir ropa y demás, ¿no? Porque sí. No tienen... Claro, nosotros hacemos también hacemos colecta de ropa y hacemos roperito comunitario, así que los ayudamos con eso también. Una pregunta que tiene que ver más con con tu rol de mamá. ¿Cómo ves a los nenes que se sientan en tu mesa a comer cuando llegan y cuando se van? ¿Cómo los ves vos como mamá y también como mujer y como persona? Y por ahí es triste porque vos estás comiendo y estás viendo a los chicos están todo el día en mi casa, pero estás viendo a los chicos que están en la ventana mirándote cómo comes y no es lindo. Así que, bueno, yo como madre los invito, se sientan, comen y se van contentos, porque ellos lo que quieren es comer y estar bien vestidos y, bueno, hay veces que te da desesperación porque vienen hasta descalzos. ¿Recibís ayuda de otras mamás para hacer todo este trabajo? Sí, mamás que se suman, mamás que tienen planeado venir a ayudar con el tema de las viandas, o sea... Hay ganas de trabajar y de poder hacer algo, pero hay veces que no se puede. ¿Desde la municipalidad recibís alguna ayuda? No. Me contabas que hicieron una donación, pero fue mínima, ¿no? Sí, harina, una sal y, bueno, una cajita de leche. Nada más. ¿Están haciendo alguna actividad para fin de año, me contabas? Eso también lo querían contar. Sí, estamos organizando Navidad para que los chicos tengan cada cual su regalito, como hicimos en el Día del Niño. No estamos pidiendo nada, ni juguetes nuevos, no, solamente un juguetito usado que cualquiera tiene en la casa, o cualquier cosita que quieran donar, como masitas y eso, todo es bien recibido. Todos aquí, es la, decinos bien la dirección como para que la gente se entere. Cabero 1648, esquina Tour. Aquí funciona todo. Sí, es en el barrio al fondo, chocándote el campo. O sea, este sábado hay actividad como todos los... Todos los fines de semana estamos acá y bueno, le damos las leches, hacemos actividades, ropero, todo eso. Y también vemos que vos pudiste hacer una pequeña ampliación como para que estén un poco más cómodos, ¿no? Sí, la idea esa era hacer un saloncito para que puedan, porque los días de lluvia los chicos vienen igual. Y los tenemos abajo del agua, así que la idea sería terminar ese saloncito, pero como es a esfuerzo propio, nos cuesta mucho, o sea, está todo muy caro. Bien, ¿ya pudiste hacer algo de la lista, digamos, alguien que se haya acercado, sí, como para empezar? Ya tenemos 37 chicos anotados, que son casos especiales, son familias numerosas, así que sí, ya tenemos 37 chicos anotados y faltan, porque recién son 5 familias las que anotamos. Y todo ese material lo van a juntar y van a ir a la municipalidad a ver si pueden, por lo menos, aportar algo. Para reclamar las viandas, y si no, bueno, que le den una, le den una solución a la gente, o bien, como ya te digo, no contar con ayuda de la municipalidad, pero entre nosotros hacer una vianda o una bolsa de mercadería. Bueno, muchas gracias, Soledad. No, gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, ya escuchabas. Soledad es una de las responsables de este comedor del barrio Nelson Mandela.